La alquimia es la ciencia de la comprensión, la descomposición y la reconstrucción de la materia. Sin embargo, no es un arte omnipotente. Es imposible crear algo de la nada. Para obtener algo, debe ofrecerse a cambio algo de igual valor. Esta equivalencia de intercambio es el fundamento de la alquimia. Pero en la alquimia existe un tabú, el de la transmutación humana, y nadie debe incurrir en ella. Habitan esta tierra, recen y tengan fe y serán salvados. El dios del sol Leto. ¿Son artistas callejeros o algo parecido? ¿Por qué piensa que somos artistas callejeros? Entonces no lo son. Gracias por la comida. Ah, oigan, un momento, señores. No se preocupe, lo arreglaremos. ¿Cómo lo arreglarán? Observe, señor. Bien, aquí voy. ¿Así le parece bien? Esto es sorprendente. ¿Son capaces de hacer milagros? ¿Qué quiere decir con eso? Somos alquimistas. Nunca había visto nada como esto. ¿Nunca han oído hablar de los hermanos Elric? ¿Los hermanos Elric? Ahora que lo dice, sí. Es el alquimista de acero Edward Elric. Oh, ¿eres el talentoso alquimista del que hemos oído hablar? Eres el alquimista de acero por esa armadura que llevas, ¿verdad? Ah, no, están equivocados, no soy yo. ¿Eh? ¿Aquel enano? ¿A quién lo dices, enano? Episodio 3, La ciudad hereje. ¿Y quién es el que habla? Es el gran sacerdote, el padre Cornelo. Llegó a este pueblo hace varios años y nos enseñó el camino hacia Dios. Otorga inmortalidad a los vivos y resucita a los muertos. La prueba está en los milagros que realiza. ¿Ha dicho que resucita a los muertos? Eso suena sospechoso. De eso se trata. ¿Qué opinas? No cabe duda. Esa reacción metamórfica es alquimia. Pero está ignorando las leyes por completo. Para poder producir un cierto volumen de masa, se debe ofrecer el mismo volumen a cambio. Y convirtió una planta en algo mineral. Hermano, ¿podría ser? Sí, es muy probable. Lo tenemos. Señor, por favor, concédeme mi deseo. Tráelo de... Ajá, así que este es el gran Leto. ¿Están interesados en la religión de Leto? No, desafortunadamente no creemos en Dios. Qué lástima. Creer y adorar a Dios y vivir en gratitud y con esperanza es algo maravilloso. Si creyeras en Dios... ¡Estoy segura de que serías más alto! ¿Qué dijo? dijiste? ¡Mala intención! La resurrección de los muertos. ¿De verdad crees en eso? Sí. Agua 35 litros, carbón 20 kilogramos, amoníaco 4 litros, cal 1,5 kilogramos, fósforo 800 gramos, sal 250 gramos, nitrato de potasio 100 gramos, entre otros elementos. Esos son todos los ingredientes para crear el cuerpo de un ser humano adulto promedio. Gracias a la ciencia moderna tenemos suficiente conocimiento al respecto, pero hasta ahora nadie ha logrado una transmutación humana satisfactoria. ¿En verdad crees que rezando lograrás lo que la ciencia no ha podido? Recen y tengan fe. Y todos sus deseos serán concedidos. Por cierto, no es difícil encontrar esos ingredientes. Cualquier niño podría comprarlo en el mercado, ¿sabes? Crear humanos es muy económico. Las personas no son objetos. Tus palabras son blasfemias contra el Creador. Provocarás la ira de Dios. Los alquimistas somos científicos. No creemos en cosas como el Creador, Dios, ni nada similar. Nosotros revelamos los principios de la creación de este mundo y buscamos la verdad. ¿No te parece irónico que nosotros, los científicos, seamos de alguna forma lo más parecido a un Dios? ¿Estás diciendo que estás al mismo nivel de Dios? ¡Qué arrogante! ¿Arrogante? Ahora que lo mencionas, escuché una historia de alguien similar. Un héroe que se acercó tanto al sol que sus alas de cera se derritieron y se desplomó en el suelo. Hermano. Señorita, ¿usted cree que el gran Leto salvaría el alma de un científico como yo que no cree en Dios? Por supuesto. Él recibiría tu arrepentimiento en cualquier momento. Padre, hay unas personas que desean verlo. Son dos, un niño y un hombre en una armadura. Dicen ser los hermanos Elric. Ahora estoy muy ocupado. Diles que se marchen. Un momento. ¿Dijiste los hermanos Elric? Sí, eso fue lo que dijeron, señor. Eso no está bien. Es el alquimista de acero, Edward Elric. ¿Quiere decir el hombre en la armadura? Es muy probable. ¿Qué estará haciendo un alquimista estatal en este lugar? No pueden saber sobre nuestro plan. Esos perros de los militares tienen muy buen olfato. Por aquí. El padre está siempre ocupado y muy pocas veces tiene tiempo para otras cosas. Son muy afortunados. Lo sentimos. Trataremos de ser lo más breves posible. Así es. Terminemos con esto de una vez. ¡Sacerdote! ¿Pero qué está haciendo? Rose, estos sujetos son herejes y quieren deshacerse del padre. Son hombres malvados. No puede ser. Como usted dijo, sacerdote. ¡Acabemos con esto de una vez! ¡Sí! ¡Ahí tienes! ¡Qué ruidoso! Te doy la bienvenida a nuestra sagrada orden, alquimista de acero. ¡Padre Cornelo! Parece que algunos de nuestros hombres fueron irrespetuosos. Me disculpo por los inconvenientes. No parece una verdadera disculpa viniendo desde allá arriba. ¿Has venido a aprender nuestra doctrina? Me gustaría saber todo lo posible sobre ella. Por ejemplo, ¿cómo hace para engañar a sus seguidores con alquimia barata? No sé de qué estás hablando. No puedes comparar mis milagros con el trabajo de la alquimia. ¿Cómo puede la alquimia crear algo como esto? Ese es el problema. ¿Cómo puedes transmutar un objeto sin tomar en cuenta las leyes de equivalencia de intercambio? ¡Ya te dije, niño! ¡Esto no es alquimia! Si en verdad eres un alquimista, para poder realizar actos como esos sin tomar en cuenta las leyes de intercambio, debes poseer ese objeto legendario que amplifica los poderes alquímicos y hace que lo imposible sea posible. ¿Qué quieres decir? Así es. La piedra filosofal. Es lo que llevas en ese anillo, ¿cierto? La hemos buscado tanto. Este es un anillo común y corriente. Dios me ha otorgado el poder de realizar milagros. ¿Para qué sigues fingiendo? Parece que tendré que obligarte a entregármelo. Por tu herejía, Dios no te podrá salvar, niño tonto. ¡Rose! Dígame, padre. Toma el arma que se encuentra en el suelo. ¿Sí? Dispárale al alquimista de acero con ella, Rose. ¡No! ¡No puedo! Mi palabra es la palabra de Dios. Es la voluntad del Señor. Rose, ¡dispárale ahora! ¿Qué ocurre? ¿Olvidaste quién estuvo ahí cuando perdiste a tu amado? ¿Quién te salvó del dolor y la desesperación? Fue usted, Padre Cornelio. ¡Así es! ¡Yo fui quien te salvó! ¿Y qué fue lo que te prometí, Rose? ¿Qué fue? ¡Que usted me traería de vuelta a la vida! ¡No soy yo a quien debes apuntar! ¿Por qué nadie entiende que el alquimista de acero soy yo? ¿Qué? ¿En verdad eres tú? Lo siento, pero no me queda otra opción. Él es un impostor. ¡Te equivocas! ¡El padre Cornelio lo traerá de vuelta con sus milagros! Entonces dispara. ¡Ay! Buen trabajo. Dios está satisfecho. Ahora dispárale al otro también. Este detestable lo que le obliga a hacer a sus seguidores. ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? Mira por ti misma. No hay nada adentro. Una armadura vacía. Esta es la auténtica prueba de su naturaleza diabólica. ¡Por eso deben ser eliminados! Es la primera vez que ven una quimera. De modo que también hiciste esto con tu piedra filosofal. Podría causarme problemas si la enfrento desarmado. ¿Sin círculo de transmutación? El título de alquimista estatal no te lo dieron solo como un adorno. Aún así... ¿Qué te parece? ¡Las garras de la quimera pueden atravesar tu pierna de acero! Solo bromeaba. Lo siento, pero mi pierna es especial. ¡Devóralo ahora! ¿Qué sucede, gato estúpido? ¿Ya saboreaste lo suficiente? Ese brazo y un hermano sin cuerpo. Ya veo, ahora entiendo qué les ocurrió. Alquimista de acero, te atreviste a hacer algo que no debías, ¿cierto? Ven aquí, alquimista de pacotilla. Te mostraré por qué no estás a mi altura. Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. Ven aquí, alquimista de pacotilla. Te mostraré por qué no estás a mi altura. Rose, estos sujetos han cometido el peor pecado que cualquier alquimista puede cometer. Ellos trataron de revivir a un difunto. Un héroe que se acercó tanto al sol que sus alas de cera se derritieron y se desplomó en el suelo. No puede ser. Así luce todo aquel que se atreve a invadir el territorio de Dios. Rose, ¿estás preparada para convertirte en esto? ¡Edward Elric! ¿Y te haces llamar alquimista estatal? ¡No me hagas reír! ¡Cierra la boca! ¡Tú no eres más que un impostor que no puede hacer nada sin la piedra filosofal! ¡Padre Cornelio, por favor, entréguenos la piedra filosofal antes de que salga lastimado! ¡No sean ridículos! ¡Fueron unos estúpidos al invadir el territorio de Dios! ¡Ahora me encargaré de enviarlos con él para siempre! ¿Mm? No creo que sea posible. Él nos odia. Si me presentara ante él, probablemente me devolvería. ¡Al! ¡Vayan tras ellos! ¡Son herejes que quieren acabar con nuestra orden sagrada! ¡Atrápenlos! ¡Deténganse! Oye, ¿qué crees que podrás hacer desarmado? Mejor ríndanse y no saldrán lastimados. No subestimen su poder solo porque es un niño. ¡Fuera de mi camino! ¿Ahora entiendes, Rose? Cornelio nos disparó aún cuando estabas ahí. Lo hizo porque ustedes dos... Dígame, ¿es verdad lo que dijo? Nuestro único propósito era ver la sonrisa de mamá nuevamente. Pero la transmutación falló. Ni siquiera tenía forma humana. Y así fue como aprendimos nuestra lección. Los muertos no vuelven a la vida, ni siquiera nuestra madre. Eso no es verdad. Es decir... El fundamento de la alquimia es la equivalencia de intercambio. El precio de la transmutación humana es enorme. Mi hermano perdió su pierna izquierda, y yo perdí mi cuerpo. ¿Lo ves? Mi hermano lo dibujó con su propia sangre. Lo dibujó aún después de haber perdido su pierna. Debió sentir mucho dolor. Pero mi hermano sacrificó su pierna a cambio de poder transmutar mi alma dentro de esta armadura. Quiero devolverle su cuerpo a mi hermano. Y al mismo tiempo, él quiere recuperar el mío. Es posible que perdamos nuestras vidas en el intento. Esas son las consecuencias del camino que escogimos. Pero el padre Cornelo podría... Rose. Sé que es capaz de hacerlo. Aun cuando ustedes no lo lograron. ¡Lo logrará! ¡Mocoso, tendrás que rezar de nuevo! Oye, viejo, seamos sinceros de una vez. Solo quiero saber los secretos que contiene esa piedra. O debería pedirle al ejército estatal que se encargue de examinarla. Muy bien. ¿Qué pretendes hacer con la piedra filosofal? Ya que la tienes, no necesitas ninguna patética orden, ¿verdad? La orden trae seguidores que darían sus vidas por mí con los ojos cerrados. Serán el ejército más poderoso que jamás hayan visto. No le temerán ni siquiera a la muerte. Ya lo verás. Controlaré el país gracias a la piedra y a mis seguidores. Podría compartir las obras contigo, mocoso. ¿Qué te ocurre? Es por eso que eres un alquimista de pacotilla. Encendido. ¡No! Desde el principio. Ahora todo el mundo lo sabe. ¿Cómo pudiste? ¡Eres un miserable! ¡Demasiado lento! Te dije que no estabas a mi altura. ¡Yo soy invencible! ¡Rebotó! ¡No me daré por vencido! ¡Porque yo soy... ¡Yo soy... ¡el emisario de Dios! Palabra es la palabra de Dios. Mi puño es el puño de Dios. ¿Esto es el puño de Dios? Si tanto te gusta, aquí tienes. ¡Entrégame la piedra filosofal! Se rompió. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede romperse un material supuestamente perfecto como la piedra filosofal? No lo sé, no sé nada al respecto. Por favor, no me lastimes, lo siento, perdóname. Entonces era falsa. No puedo hacer nada sin la piedra, por favor, ten piedad. Después de todo lo que... hicimos, creí que habíamos logrado algo, pero era falsa. Y dime, ¿qué hay de mí? ¡No me importa! ¡Puedes irte a donde quieras! ¡Sí! ¿Qué pasó con la piedra? En verdad era falsa. Ya veo. Pensé que finalmente podríamos recuperar tu cuerpo, Al. ¡Entréguenme la piedra filosofal! ¿Eh? ¡Rose! Como dije antes, la piedra era falsa. Además, se rompió en 1000 pedazos. ¡Es mentira! La quieren solo para ustedes, ¿verdad? Para recuperar sus cuerpos finalmente y volver a ver a su madre. ¡Cállate! Los muertos no pueden volver a la vida. Nunca. Nunca. Pero él dijo que me lo devolvería. Que si rezaba se haría realidad. Que ocurriría un milagro. ¿A qué se supone que debo aferrarme en estos momentos? ¡Dígamelo! Tendrás que descubrirlo por ti misma. Levántate y camina. Da un paso hacia adelante. Para eso tienes 2 piernas sanas, ¿verdad? No necesitas aferrarte a nada. ¡Queremos ver al gran sacerdote! ¿Es un engaño? ¡Abre la puerta! Mis planes se arruinaron por culpa de ese mocoso. Cierto, está todo arruinado. No debimos haber exagerado con la rebelión. ¡Tú! Oye, Lujuria, ¿puedo comerme a este hombre? No puedes, Gula. Si te lo comes, te puede dar indigestión. ¿Cómo se atreven a tratarme como un idiota? Ya no te necesitamos. Comenzaba a ponerse interesante. Tendremos que empezar desde cero. Padre se enojará. Me pregunto cuáles serán los próximos pasos que tendremos que dar. Para informar sobre los incidentes en Lior, Ed va al centro de comando que se encuentra en Ciudad del Este. Allí conoce al alquimista y dador de vida, Shou Toker, y a su hija, Nina. En el episodio número 4 de Full Metal Alchemist. La angustia de un alquimista. Ese encuentro marcará el principio de su dolor